Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean este su podcast predilecto, su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Estamos verdaderamente contentos de poder compartir esta gran gama musical con todos ustedes. Estamos, por supuesto, iniciando el episodio 51 de su podcast Ñeros y Fresas. Y yo con mucho gusto les quiero saludar y les quiero presentar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da muchísimo gusto saludarles. Efectivamente, estamos iniciando el episodio número 51 a un pasito de celebrar nuestro primer año, digamos, de transmisiones de continuas e ininterrumpidas. Exacto, de Ñeros y Fresas. Yo voy a aprovechar, entre otras cosas, para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com, un blog en nerosyfresas.wordpress.com. Tenemos también nuestro sitio en Facebook, / Neros y Fresas. Y finalmente en la plataforma iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo a tu dispositivo de preferencia y etcétera, etcétera, etcétera. Después de una larga ausencia, mi querido Pablo, estamos de regreso. Antes que nada, con una disculpa, ¿no? Pero aunque no lo crean, a veces, además de Ñeros y Fresas, hacemos algunas cosas fuera del podcast. Y bueno, pues una de esas tantas cosas nos impidió estar con nuestros amigos grabando 2 semanas, mi querido Pablo, una cosa tremenda. Y justo por eso, bueno, pues más bien tomamos eso como pretexto para que nos cuentes de qué vamos a tratar el episodio del día de hoy. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Seguramente muchos de los podcast escuchas, sobre todo los que son acá los hinchas de Ñeros y Fresas, dirán, ¿cómo es posible que esta semana no haya sacado el podcast, el episodio? Sí, es lo único que hacen. Y que ya los vamos a cambiar y que cómo es posible, porque hubo muchas protestas, o sea, a nivel masivo. Mundial, por las redes sociales, lo peor de todo. En 3 continentes, nada sí. Más, imagínate, hordas y hordas de personas insatisfechas porque no hubo podcast. Exacto. Sin embargo, en la vida real, mi querido Héctor, o sea, en la vida fuera de este estudio de grabación. Así que nosotros no vivimos, iba a decir, si es real, nosotros no la vivimos. Ocurren muchas cosas, un sinnúmero de factores que en muchas ocasiones impiden que las personas hagan lo que ya tenían planeado hacer, sobre todo en una ciudad caótica como lo es la Ciudad de México. Así en es. Muchas ocasiones, pues a veces un recorrido te puede llevar un par de horas. Sí. para poder llegar, y pues si este podcast dura en tiempo real 1 hora, ahora imagínate nada más todo lo que tiene que suceder para que nosotros no podamos coincidir en esta cabina y poder hacer ese episodio. Entonces, precisamente en la vida ocurren muchas cosas que muchas veces pues están fuera del control de las personas. A veces ya tenemos planificado nuestro día, ya tenemos una agenda que está muy bonita, y que era con letra y fresas, muy padre, y ¿no? Que dice de tal a tal hora del día, Ñeros y Fresas. Desafortunadamente hay muchas cosas que no se pueden planear, hay muchas cosas que pueden llegar a ser, pues de alguna manera, imponderables, ¿no? Sí. Y por eso hemos decidido intitular este episodio número 51 como Los Imponderables de Ñeros y Fresas. Muy bien, así es la cosa, y hay muchas palabras para adjetivos para calificar cómo se llama esos eventos que impiden, en nuestro caso, bueno, que nos impidieron grabar el podcast. Bien pueden ser los imponderables de Ñeros y Fresas, las vicisitudes de la vida, mi querido. Ñeros y Fresas, también suena chido, velaste. Bueno. Las vicisitudes, los gajes del oficio de Ñeros y Fresas. Así es, los impedimentos, bueno, cuánta palabra se nos puede ocurrir. ¿Y qué te parece si, como para empezar, mi querido Pablo, nos pones el primer ejemplo de esas cosas que pasan en la vida y que de alguna u otra forma te impiden hacer otra cosa? ¿No? Llega cierto momento en el que dices, hoy me levanté con el pie izquierdo. Okay. Cuando una serie de eventos desafortunados te impiden cumplir con los objetivos que tenías del día. Sí. Digo, a lo mejor no nada más es uno, a lo mejor es una serie, como te digo, de eventos. Sí. A esto, en términos generales, muchas personas le dicen que tiene uno mala racha. Okay. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Y entonces, desde que te levantas, dices, no, pues ahora sí como que me tocó mala racha. Y este tema precisamente lo retoma uno de los grupos de que son considerados como hard rock a la Guadalajara, ¿verdad? Aquí en México, por supuesto, estoy hablando de un grupo nacional que es nada más y nada menos que el grupo de La Cuca, consentidazo acá de mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Uh-huh. Uh-huh. Con todo lo que aquello pueda significar. Ah. y que vamos a presentarles una canción precisamente de su tercer disco que se llama así, La Racha de la Cuca. Ya que si lo juntan es La Cuca Racha, ¿verdad? Cucaramácara. Entonces es precisamente del tercer álbum de este grupo de allá de Guadalajara, precisamente La Cuca. Y esta producción tiene una, digamos, una cuestión especial, y es que es cuando José Force, el vocalista original del grupo, decide retirarlo y le pasa la estafeta a su carnal, ¿verdad? Okay. A su hermano, sí. Alfonso Force, y es ahí ya cuando él, Alfonso, se nombra y se establece como el cantante ya legal, precisamente de la banda de La Cuca. Y esta canción se llama Mala Racha y te la presentamos, por supuesto, en este episodio 51, en las vicisitudes de la vida de Ñeros y Fresas. Mala Racha. Amigos, señores y fresas, acabo de escuchar a Cucaramácara con La Cuca. Ah, no, sí, La sí. Cuca. Sí, perdón, sí, La Cuca con Racha, Mala Racha, Buena Racha o quién sabe cómo se llame, que es una canción, sí, efectivamente, es raro, muy raro. Yo, no, por más de que mi querido Pablo nos ayuda y nos instruye presentándonos, sí, hard rock en español, yo me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, pues ahí está la rola y efectivamente... Esto va para todos los hinchas de Hieros y Fresas que dicen que ¿dónde está el Merol de cada podcast? Aquí lo tienen ustedes, amigos. Han sido complacidos. Y es más, empezó. Imagínense cómo va a estar lo demás y con eso empezó. Sí, no sabes cómo vaya yo a terminar. Todo el podcast va a ser una vicisitud. ¿No? Bueno, pues yo voy a aprovechar para bajarle unas dos rayitas ahí al estruendo que acaba de presentar mi amigo Pablo. Y te voy a poner algo que es pop, pop, pop, pero así, súper cañón. Bill. Sí, pero más de esos, es así, bien, bien, bien, bien. Clásico, pero para que veas que además sí me puse la onda de no busqué la rola simple, para que veas, me quedo con algo así. No, después de 2 semanas de no haber estado acá. De haber faltado a las clases. Lo menos que había que hacer era ponerse al altura. Ok. Entonces te voy a poner una rola de un grupo argentino que... prácticamente en México, bueno, es más, ahí te va. Yo te digo el grupo Hit, la canción se llama Es por Amor. Exacto, ¿no? Como que todos ubicamos a Hit por una canción llamada Es por Amor. Pero Es por Amor viene en su tercer disco, un disco que se llamaba Hit Etapa 3 o Hit Volumen 3. De ahí viene Es por Amor. Entonces, la rola que te quiero poner todavía de antes, de 1984, de curiosa y sospechosamente un disco también llamado Hit. Y la, homónimo. Homónimo de este grupo. Que casi no pasaba en los 80s. No pasaba en los 80s. Y fíjate que a pesar de que nosotros ubicamos a Hit hasta allá, hasta el tercer disco, esta rola sí se escuchó en México. No sé si en el radio o en el underground, pero de que habemos muchos que conocemos esta rola, nuestros amigos nos van a decir que, nos van a confirmar efectivamente que sí. Esta rola se llama Viento Loco. ¡Wow! No, sí, rolón. De Hit. ¿Y por qué es una vicisitud? Porque te dicen, güey, Viento Loco, ¿no? Bueno, pues es cosa de poner un poquito ahí atención a la letra. Y la verdad es que tú lo piensas, el viento es uno de los grandes problemas que tienen las personas. Bueno, desde los huracanes y estas cosas que suceden con el viento, hasta algo tan simple y banal como que te tocó una aeronaza ahí donde vas caminando y los papeles vuelan para todos lados. Ya, no sé si te... ya me estabas asustando, amigo. No, ¿qué? Porque ¿qué? Hay otra clase de vientos también. No, ¿qué pasó? Esos son vientos violentos. Yo dije, ¡ah, caray! No, espérate. Ya son vientos de otra materia, sí, ¿no, amigo? Son más violentos. Yo hablaba algo más sencillo. Y yo no sé si a alguien te ha tocado, a mí sí. Yo creo que a muchas personas les ha pasado que vas caminando por la calle o alguien va caminando con su foldercito, sí, claro, acá por la calle. Nunca falta. Y todos los papeles vuelan. Y bueno, una cosa tremenda. Y bueno, pues más o menos eso nos dice Hit en esta rola padrísima de 1984 del disco del mismo nombre. Pues ahí te va, Viento Loco, episodio 51 de Hieros y Fresas. Thank you. Y amigos, continuamos en su podcast número 51 de Ñeros y Fresas. Y vaya rolononón que te acabas de aventar, mi querido Héctor. El viento loco de Hit, un verdadero hitazo de los 80. Sí, que te digo, no sé por qué esas canciones que vamos dejando ahí en pedacitos olvidados, pero que cuando haces el recuento de rolas pendientes, encuentras estas joyas maravillosas que siempre te preguntas por qué no las habíamos puesto. Y en esos entonces de absoluta vanguardia, Hit, yo por creo supuesto. Que se caracterizaba por ser una propuesta musical muy, muy innovadora. Y para todos los chamacos milenia que diga que la mejor música está en estos momentos, falló. Se equivoca. Falló. Aquí tiene una gran muestra con Viento Loco de Hit. Y sí, efectivamente, como tú dices... Cuando empezó el movimiento del rock en tu idioma, Hit tenía en particular la no sé si es ventaja, mejor no es ventaja, pero esta cosa de sonar diferente. Efectivamente sonaban específicamente algo nuevo, algo solo de ellos, que si decías, ¿qué estás escuchando? Y entonces te movía a escuchar, pero los primeros acercamientos al rock en tu idioma. La musicalización, los sintetizadores que usa Hit. Porque ya cuando llegó aquí Es por Amor, ya Hit venía arrastrando una fama. Su tercer disco. Desde el cono sur del continente, así impresionante. Es, y aquí en México se consagra con Es por Amor, que es un himno del rock en tu idioma. Y que, pues bueno, a quien le gusta explorar más canciones, pues aquí tienen una clara muestra de una canción que es muy buena, de un grupo emblemático de los 80s. Y mi querido Héctor, no es que me esté haciendo yo pato, ¿verdad? Pero luego me condena usted de que dice que verdaderamente las canciones que no se van a escuchar en este podcast cuando le toca a un servilleta no presentarlas, pues no se escucha verdaderamente. Sí, se hace usted rosca. Y con todo el dolor de mi corazón te voy a presentar una canción de esas grandes luminarias de la música estadounidense, que es heredera de la tradición cubana y que pues se presenta así como la gran, ¿qué te podría decir? Bandera latina en Estados Unidos. Puede ser. Y que es así muy, muy dueña de los medios, muy, muy dueña de acá de las compañías disqueras. De hecho, se casó con uno de los grandes zares de la música pop en Estados Unidos. Sí. Y que todo eso se tradujo en el gran fenómeno que se llama Gloria Estefan. Correcto. Entonces, esta señora por ahí de 1996, ya cuando tenía una amplia carrera como ya solista, claro. ya no era parte de Miami Sound Machine, sino que ya era solo Gloria Estefan, presenta una canción en 1996 en un disco que se llamó Destiny, y en inglés la canción se llamó Reach. Entonces después se puso al español con la participación de muchos cantantes latinos de la talla de Ricky Martin, que ya en ese entonces pues, ya era Ricky Martin, no era el muñeco de papel, sino era Ricky Martin. También estaba José Luis Rodríguez, el Puma, que después del agárrense de las manos, pues ya había pasado. Y pues Plácido Domingo, Alejandro Fernández, Carles Vives, Patricia Sosa, su inseparable John Secada, Julio Iglesias y Roberto Carlos nos presentan esta maravilla de tema. Patricia Sosa. Ahora, yo pensé por qué mi tío Pablo, es una cosa que tú tienes, que cada vez que pones una canción de las que no, agarras de esas cuando cantaron todos juntos. Porque es que a mí esas canciones han traumatizado mi existencia. Sí, creo que es eso. Y te lo digo porque imagínate nada más, la canción llegó a tales niveles que fue incluso la canción, el tema oficial de las Olimpiadas de Atlanta en el 96. Ah, mira, con razón me sonaba. Claro. Entonces, de alguna manera, eso sí cala, ¿no? Para las personas que tenemos exposición mediática, ¿verdad? Y para los que se acuerden, porque la canción ya se acabó y no presentamos nada. No salió la voz de Gloria Estefan, pero bueno, es una recopilación de voces que precisamente van en ese sentido. Y pues esa canción, como bien dice el título de la sección, es de las que nunca escucharás completas en este podcast. Ahora esa se puede llamar las canciones que te puedes imaginar que nunca escucharás, señores. Simplemente porque quién sabe cómo iba. Ya vi cuál es su estrategia, amigo. Ya vi, les voy a decir, amigos, señores y fresas, que lo que hizo Pablo, muy sospechosamente, fue hablar y hablar y hablar durante los no sé cuántos minutos que dure la canción. Y luego para decir, pues es que no alcanzó el tiempo, amigo, yo la quería presentar. Pero es que son metadatos, amigo, de la música. Pues sí, ¿no? Me queda clarisísimo que sí. Lo único es que se supone que este podcast es para presentar las canciones, hasta las que no. Bueno, se oyeron acá unos tambores. Todo aquello bonito que tenía esa canción para acordarse que salió en las Olimpiadas, fíjate. Pero bueno, está bien, te lo voy a perdonar solo porque es la categoría gracias. De las rolas que nunca escucharás. Gracias, amigo, gracias, de veras, alivias mi corazón. Ahora, mujer, lo que podríamos hacer es ponerla ahí en Facebook para cuando llegue el momento de que nuestros amigos escuchen el podcast, pues entonces puedas escuchar un pedazo de la canción, porque se me hace que es terrible que no hayas puesto nada si no tiene nombre. Pero bueno, ¿qué te parece que te presento la siguiente rolita? Con mucho gusto. Es más, por favor, amigo, te lo suplico. Para que nuestros amigos olviden. Bueno, no hay nada que olvidar porque no escucharon, pero se puedan imaginar cómo era esa canción. Yo te voy a poner otra completamente diferente. Y tú decías algo que a mí se me hizo por demás interesante cuando presentabas el principio del podcast, que a veces los que vivimos en las grandes ciudades pasamos muchos sufrimientos en las distancias y las quién sabe cuál, y la verdad es que vivir en la ciudad no es precisamente cómodo, ¿no? Es terrible. Pero bueno, estamos aquí. Y entonces hubo un grupo que se encargó de decirnos eso en una canción y decirnos que llegar a la ciudad es horrible, horrible, horrible. Y eso es uno... Bueno, nuevamente va a ser un recordatorio. Un grupo que en realidad es considerado un One Hit Wonder. Yo te digo, ¿cuál es la única canción de Benny Vidimici? Viviendo de noche. Viviendo de noche, efectivamente. Ya habíamos presentado, creo que el episodio anterior, o hace dos episodios, no me acuerdo, una canción de Benny Vidimici que se llamaba Vivo, que era una cosa extrañísima. Y yo te decía que dentro del disco, ese mismo disco de Benny Vidimici, que es el único que todos recordamos, que se llama La suerte ya está echada, venían dos canciones. Una era justamente Viviendo de noche, y otra que, si bien podíamos decir que era como que la segunda rola conocida y más o menos de Benny Vidimici, es esta que te quiero poner, que se llama Qué mal, qué mal. Ok. Y Qué mal, qué mal es justamente la historia de alguien que llega a la ciudad y dice, no, pues, que vine aquí, no manches. Y de eso trata la rola. Entonces, ya que te la dejo, si nunca la habías escuchado, seguramente también muchos de mis amigos nunca la habían escuchado. Pero esta es una buena canción, de verdad es una buena canción. Vas a escuchar incluso el sonido, que es un tanto metálico, porque la sacamos del LP. Wow. Entonces lo que vas a escuchar es el LP. Yo no sé por qué, ahora que todo está de moda y regresa a las modas, que dicen las compañías disqueras que lo más nítido es el LP. Bueno, ahora lo vamos a comprobar. Adiós. Tengo mis dudas al respecto. Un experimento social. Exacto, exacto. Para que nos sigan vendiendo LPs otra exacto, vez. Exacto, exacto. Entonces aquí te va. Este es Benny Vidimici, Qué mal, qué mal. En el episodio número 51 de Las vicisitudes de la vida, en Hieros y Fresas. Tan solo hace unas pocas horas que acabo de llegar y ya estoy mal. Me quisiera marchar. amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 51, las vicisitudes de la vida de Hieros y Fresas. Yo, vaya tesoro musical que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Eso solamente es una situación comprobatoria de la calidad de fonoteca que tenemos en Hieros y Fresas. Sí, sí, sí. Te digo que del LP la sacamos, mi querido Pablo. Es de lo que es una cosa tremenda. Pero es una buena rola esta de qué mal, a mí en lo personal en su época me gustaba, me hacía una bonita canción, pero pues, nuevamente como el resto de la cosa con Benny Vidivici, pues pasaron de noche, ¿no? Y para que vean viviendo los amigos, de noche, ¿sí? Vivieron y pasaron de noche. Exacto. Y para que vean los amigos de Hieros y Fresas nomás qué tan actualizados estamos en la onda esta de la tecnología. Resulta que mi amigo Héctor se compró un tornamesa, que es el aparato este con el que se tocaban los discos de acetato, que ya lo transfiere directamente, se hace un transfer a formato electrónico MP3. ¿Qué tal? Es por eso por lo que se mantiene la nitidez del audio que está llegando ahí, hacia sus aparatos receptores. ¡Ay, ahora se me iba a meter otra ochentera! Sí, exacto, exacto, es lo que te iba a decir. Sí, bueno, los ochentas. Pues antes de seguir con la onda Tronadinsky, mi querido Héctor, ¿qué te parece si me arranché y te presento otra rola? Ok. Una de las cosas que puedes considerar como una de las vicisitudes más gachas que te pueden ocurrir en la vida es que te la pasas acá trabajando todo el tiempo. Ya tienes algunos planes como para salir acá a cotorrear con los cuates o con la novia, o pues te quieres ir a tomar un café, o te quieres echar acá unos taquitos acá en la noche, o algo así por el estilo, y resulta que no te pagan. ¿Por qué no te pagan? Y todo el mundo todo el mundo saca su cartera, menos tú. No pasó el depósito, se atoró el cajero automático, cosas que pueden pasar. Vicisitudes de la vida, ¿estás de acuerdo? Pero lo que sí llegan y te afectan de una manera así muy gacha. Y esto lo puede retratar con mucho gusto un grupo que ha causado furor entre los podcast escuchas de Hieros y Fresas, que se llama nada más y nada menos que Los Amigos Invisibles. Ya te había yo comentado que según ellos mismos son el mejor producto de exportación que tiene Venezuela después de las Mises, ¿verdad? Sí. Y en este álbum, que se llama de una manera muy, muy coloquial y muy padre, nada más y nada menos que The New Sound of the Venezuelan Gozadera. Ay, ay, ay, ¿qué es eso? Que salió en 1998. Okay. Y es así precisamente como nos presentan esta canción, que lleva un título pues que también es muy simple y muy padre, que simple y sencillamente se llama No Me Pagan. Okay. Los Amigos Invisibles en este episodio de Vicisitudes de la Vida de Hieros y Fresas. Amigos Invisibles. Amigos Invisibles. Amigos Invisibles. Na, na, na, na, na. Al programa, estuvo a punto de ser el joven del año de esta temporada, un muchacho Big Leaguer. Está muy bien vestido de novela hoy, con tremendo traje, de solapa, grosera y atacón. El muchacho se llama Tony Roborolo. Tony, amores. Amores, ay, como digo yo, amores, volar, volar, volar, correr, correr, correr. Con una nivela, pues te prende arriba bien alto. Pagan, no me pagan, no me pagan. Me encanta comer sushi, a mí no me pagan. haga. Me gusta grabar disco y a mí no me paga. No me paga, no me paga. Yo sí le echo bola y a mí no me paga. No trabaja, no trabaja. Saludan todo el día y ellos sí le pagan. Clarividencia. Y si no gobernamos con clarividencia, por lo menos gobernamos con buena intención. Y si alguien no ve la buena intención... Estamos de regreso, amigos, señores y fresas. Los amigos invisibles nos cantaron No me pagan. Y oye, sí, yo... ¿Y sabes qué es lo peor? Me quedó Pablo. Que, o sea, la canción puede sonar como a... Iba a decir como a chiste o broma, pero no. Eso pasa todo el tiempo. Es una realidad muy, muy triste... Sí. Que llega a pasar y que digo, no estamos de acuerdo en que no es de a propósito, ¿verdad? Que los patrones no se estén pongan haciendo su lana, ahí, ¿no? Medio guajillos, ¿no? O sea, ya ellos hacen la transferencia, a lo mejor el sistema bancario no pasa, o a lo mejor hay algún rarísima. Problemita ahí con la factura, o a lo mejor una firma el banco no hace todo. El sistema de pagos, no por un error omitió, ¿verdad? Exacto. Nuestro número de cuenta y cosas por el estilo, no puede pasar, pero que verdaderamente sucede y echa a perder varios días de nuestra existencia. Sí, no. El trauma de que no te pagan. Exacto. Yo no sé, sería bueno, amigos de Ñeros y Fresas, amigos de otros países, me encantaría que se nos pudieran dar retroalimentación de si su experiencia es algo que pasa también en sus países, porque acá, hijos, pasa mucho, terriblemente pasa mucho. Y bueno, sería padre escuchar si alguien tiene una opinión, ¿no? Y escuchar si... Que diga, no, aquí en China somos bien pagadores. Exacto, en China nos preocupamos por eso, nos pagan miles de millones de lanas. Claro, y nunca, es más, si nosotros cobramos normalmente el día 15, el día 14 ya está depositado. Exacto, y nomás para que vean. Y el 16 que ya nos lo gastamos, nos vuelven a depositar. Exacto, para que no sintamos gacho. Muy bien, y vamos a entrar entonces... a esta segunda parte de la bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas, señores y fresas. Prometo que en esta parte de la sección sí vas a escuchar la rola. Okay. No como esas personas que no, que ya estoy platicando guaraguara mientras la canción se termina. Y dando datos. A nadie le importa. Exacto. Yo la verdad es que como ni siquiera tengo datos de esta canción. Ya la voy a presentar. Y entonces es una canción muy bonita. Lo único que te puedo decir es que... si a mí me hubieras dicho, esta es una canción como de los 90s, ¿no? Sí, correcto. Sí. Si me hubieras dicho que es una canción en los 80s, jamás hubiera dicho que iban a ser mancuerna estos dos cantantes. No había como mucho para pensarle. Y entonces imagínate que yo te digo, se juntaron Emmanuel y Juan Luis Guerra y dijeron, hagamos una rola juntos. Wow. Pues no, la verdad es que no. A mí no se me hubiera ocurrido. No dabas crédito. A ellos sí se les ocurrió. Y entonces presentaron esta rola que se llama No he podido verte. Ahí sí, ese fue el resultado. Es una canción, pues bueno, evidentemente creo que más en el estilo de Juan Luis Guerra que de Manuel. Y sin embargo salió en un disco de Manuel, no de Juan Luis Guerra, ¿no? Y estamos a esa. Es una canción de sufrimiento, ¿no? Como sufre ese pobre hombre. Porque no ha podido ver. Porque no ha podido ver a la chava en cuestión. A la imperfecta. Ah, sí, sí. Y ya, eso es lo que hay que decir. Nomás que es una rola que no te quieras comer, señora. Yo te completo la información con mucho amigo. Dale. Resulta que después de la burbuja de amor, eso de que quisiera hacer un pez para acercar mi nariz en tu pecera. Válgame Dios, que fue. Entonces, espérate, me va a hacer un paréntesis, porque es motivo suficiente para que yo nunca voy a escuchar a Juan Luis Guerra. Gracias. Juan Luis Guerra se convirtió así en el. ¡Ay, qué compositor! Sí, bueno, de hecho, también se hizo en términos como mercadológicos, también se hizo una burbuja, ¿no? Que crece y de repente explota. O sea, Juan Luis Guerra era el autor, ¿sabes? Exacto. Era exacto. El compositor. Era el arreglista, o sea, todo mundo quería hacer música con Juan Luis Guerra. Y obviamente uno de los, digamos, máximos baladistas en español, como era Emmanuel, no podía pasar desapercibida la oportunidad. Ahora, a mí me da la impresión, y es una impresión que he tenido toda la vida como resultado de esta rola, que Emmanuel en ese momento ya cantaba lo que le quisiera. Sí, por supuesto. y de alguna manera, como tú dices, a nivel mercadológico, pues hacer una mezcla de bachata, que era el ritmo que impulsó Juan Luis Guerra, que es endémico de allá de la República Dominicana, este, con el pop, o sea, a lo mejor no le soltó un mal acá a Don Emmanuel y nos trajo como resultado. No, no he podido verte. Y mi querido Héctor dice: no puedo irte. No. Yo más bien lo que iba a decir es: mi amigo Pablo se aventó la onda del día de hoy. Ya voy a dejar un pedacito para que vean que no soy ingrato. Y déjame te digo que a nivel de anécdota personal... Dígame. Es que no te escucho bien, amigo. ¿Cuál era la anécdota? Chito, pero hasta agarras bueno. Es que esta consola está re buena. Es que si ustedes pudieran ver, amigo, cómo pone así el dedito y... Hasta desliza el control. Muy bien. Ese sí se desliza. Exacto. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué es una experiencia personal? ¿Cómo sí, ya con esta rola, ya las fiestas y la onda de los antros, ya cuando andabas bien entonado, hasta Calypso, ¿sí? Con la que no he podido verte acá. ¡Ey! No. Bueno, pues muy bien, amigo. Vicisitudes de la vida, ¿verdad, amigo? Vicisitudes de la vida, efectivamente. Y bueno, pues ahora te va a tocar, ¿qué tal que nos presentas una canción, mi querido Pablo, ahora sí? ¿Cómo no, mi querido amigo? Para liberarte de este trago de amargo licor. Exacto. Porque no saben qué trabajo le cuesta trago presentar. Trago de amarga bachata. Presentar a mi amigo Juan Luis Guerra. Ok, pues dale, ya, por favor. Es que quiero agarrar aire, amigo. Ay, es decir... Para decirte otra vicisitud así bien fea. Ok. Resulta que tú te quedas de ver con la chica, con la chica en cuestión, con la novia. Ajá. Y vas discutiendo algunas cosas. Digo, raro que pasen entre novios, entre pareja, que vayan discutiendo, ¿verdad? Si todo es amor y felicidad. Sí. Entonces de repente vas pasando y bolas. La novia se cae. Te quedas hablando solo. Se cae en un hoyo. Esa era una cosa común, digo, nunca aquí me pasó. En México, pero no hay baches, no hay coladeras abiertas, no pasa nada, pero se cae en un hoyo. Ok. Y resulta que tú nada más te asomas, así que ¿quién vive? Y la novia ya no se quiere salir porque ya te quiere ver. Es así, se que toca contigo. Es así que es toda una vicisitud. Y así precisamente la retratan los amigos de los Fabulosos Cadillacs, okay, que en una de sus etapas primigenias, precisamente es el segundo álbum que se llama Yo Te Avisé. Yo no sé si así... fue la novia que le avisó, te vas a caer en un hoyo. Yo no, eso sí ya no lo sabemos nosotros, pero resulta que los Fabulosos Cadillacs presentan precisamente como uno de sus sencillos de este álbum de 1987 la canción que se llama Nada Más y Nada Menos que Mi Novia Se Cayó a un Pozo Ciego. Válgame Dios, yo creo muy que corto terminas el tema. De decir el nombre y hasta la sacaste. Muy corto y muy elocuente el tema de esta canción que te presentamos, por supuesto, en el episodio 51 de Ñeros y Fresas con las vicisitudes de la vida. Caminando por la calle con mi novia. estamos de regreso, amigos de Llores y Fresas. Y yo, Miguel Pablo, imagino que sí ha de haber cosas terribles en la vida, pero que la novia se te vaya a un ¿qué? Un pozo ciego, es una cosa tremenda, ¿no? Pues, imagínate. Entonces, sobre todo esa escena, Miguel, que vas caminando acá, no, así, famosito, que quién sabe cuál, y de repente dices, ¡un vale! Es que no venía yo platicando con alguien, ¿no? O sea, si te puedes quedar como con la duda, ¿no? Ah, caray, algo se me olvidó. Sí, estaba yo hablando solo. Los que acostumbramos a hablar solo, pues sí podríamos decir, no, pues no pasó nada. Cuando haces tus reflexiones profundas, ¿no? Exacto, exacto. Introyecciones. Exacto. Y entonces te quedas hablando contigo mismo. Si a lo mejor llegas a tu casa y dices, no sé, algo me falta. Y nada, pues el motivo suficiente para que la chava después de eso no se quiera salir. Y nuevamente, hablando del ska, puedo decirle a los podcast escuchas, hinchas del lado ñero, han sido complacidos. Ahora, como yo te decía, Miguel Pablo, cuando presentaba, preparábamos las rolas, es que esta rola de Los Fabulosos me da la impresión de que todavía ni siquiera tiene la personalidad que después adquirieron Los Fabulosos. En los 90s, sí, ¿verdad? Esa entra como muy en la categoría, te decía yo, hay un cierto, no sé decirte, género o una ay, se me fue la onda, pero una ola, digamos, sí, de grupos argentinos que tú los escuchas y prácticamente suenan igual. Uh-huh. O sea, el ritmo es muy argentino, pues como para decirlo de alguna manera. Okay. Tú ubicas esa música en Argentina y te decía yo que es que cuando cantan, uh-huh, los argentinos mueven el bracito. Sí. Esta rola suena así de Los Fabulosos Cadillacs. Después ya vino la personalidad y todo lo que ya los conformó como grupo. La madurez. Pero en esta en particular todavía. Estaban verdes. Ya, sí. Estaban ya, chavos. Así es. Estaban investigando, digamos, cómo todavía iban a darle forma y todo al grupo. Y bueno, yo también voy a aprovechar entonces para cambiar de género, mi querido Pablo, y presentarte una rolita que ahora verás, te voy a decir de qué año fue. Esto es... Fíjate, 1985, cuando justamente el movimiento de rock en tu idioma estaba en su máximo esplendor. Hay un grupo también, ya te voy, me aventé puros grupos así, curiosamente. Yo te dijera cuál... nombre del grupo, Nacha Pop. ¿La canción? ¿Cuál dirías tú? Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes, efectivamente. Entonces, muchos de nosotros acá en México reconocemos este grupo por Lucha de Gigantes. Pero Nacha Pop hizo un montón de cosas. Y entre ellas esta, que es una también súper rola que te quiero poner. Que seguramente nuestros amigos cuando la escuchen van a decir, ¡claro, pues qué buena rola! Pero en el episodio, hasta el episodio 51 no la habíamos presentado. Esta está ahora, verás, en su 1, 2, 3, cuarto disco, que tengo justamente desde el 85, el disco se llamaba Dibujos Animados. Y en Dibujos Animados venía esta súper canción padrísima que se llama Relojes en la Oscuridad. ¡Wow! Gran canción de Nacha Pop, que nuevamente hablando de las vicisitudes de la vida, una soga al cuello, digamos, para decirlo de alguna manera, que nos pusimos la raza humana, es el tiempo, ¿no? Es un invento nuestro que nos tiene amarrados y nos ha mantenido amarrados todo el tiempo y seguimos viviendo con ello. Y entonces Nacha Pop nos lo dice de una manera, él también que anda buscando a la novia y anda atrás de ella y no sé qué, y dice, es cosa de empezar a escribir para que el tiempo pase y me atrape y me tenga acá 30 horas, cuando empiezo a escribir 3 días de 30 horas, ¿no? Entonces, pues acá te la dejo, una vicisitud de la vida que es el tiempo, en el episodio número 51 de Ñeros y Fresas, muy cerca del primer año, mi querido Pablo. Ahorita regresamos. Transforma lo esencial. estamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 51, con las vicisitudes de la vida de Ñeros y Fresas. No, mi querido Héctor, ahora sí me pongo de pie y me quito el sombrero ante este tamaño de rola que nos acabas de presentar. Que fíjate que en muchos grupos de discusión se llegó a pensar que Nacha Pop, por la propuesta que tenía musical, pues sí, se andaba dando un quiebre en esos entonces con bandas míticas como Soda Stereo y Los Enanitos Verdes. ¿Eh? Por supuesto. Y te digo, lo malo de algunos grupos, pasó a Nacha Pop, es tener una canción tan fuerte como fue Lucha de Gigantes, que les costó luchar contra ella, digamos. Pero de que hay rolas enormes de Nacha Pop, uff, hay muchísimas. Acá en el podcast hemos presentado, al menos yo no sé, unas 5 rolas de Nacha Pop, y todas, sin excepción, son grandes rolas, ¿no? Entonces, esta es una muestra más de que efectivamente, como tú dices, tenían una propuesta súper grande y elaborada, y un grupo bien hecho, y nuevamente seguían sonando a algo propio, y eso es lo que le da valor al grupo, ¿no? Y definitivamente Nacha Pop es una de los grupos, desde mi muy particular punto de vista, muy emblemáticos del movimiento. Sí, tú hablas, bueno, incluso para nuestros amigos de España, lo que ellos le llaman la movida madrileña, Nacha Pop está dentro de ese grupo, y de acá en México, digamos, lo que todos reconocemos, como tú dices, como el movimiento de rock en tu idioma, tú no puedes pasar por ahí sin hablar de Nacha Pop, eso. Correcto. Es evidente. Y ahí tienen ustedes una muestra de Nacha Pop más allá de Lucha de Gigantes. Exacto, y que te puedes quedar con ella, no sé si es una canción para adoptarla y decir, no, pues sí, me sigo con esta rola. Muy bien, mi querido Héctor, pues me toca, ¿no? Vas. Te late chocolate si te pongo otra rolita. Ya estás hecho. Pues mira, yo te voy a poner nada más y nada menos que a la mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado este planeta Tierra. Ay, ay, ay. Y se llama Soda Stereo. Ok. Y te voy a poner una canción de su primer álbum que vino aquí a México, este primer álbum. Déjame te digo, mucho más allá de cuando fue gestado. De hecho, Soda Stereo fue conocida aquí en México más bien por su segundo álbum, que fue el de Nada Personal, que fue el que sonó con lo de Cuando Pase el Temblor, y todos conocieron a Soda Stereo con este segundo álbum. Sin embargo, en su primer disco, en el que el sonido es mucho más crudo, incluso Soda Stereo fue confundido con alguna banda de punk. De hecho, al leer la información biográfica de Soda Stereo, se le relacionaba con el rock alternativo, con el new wave, con el pop rock, con el post-punk, con la neopsicodelia, con el rock experimental, con el hard rock y con una madre que se llama shoegazing. Mira, yo cuando escucho cosas como esas, digo, Pablo, de verdad, yo termino diciendo, es rock. Porque luego, de verdad, ¿quién se sienta? Yo no sé quién, pero alguien se sienta y dice, esto tiene plinchi rock, plunchi rock, ponchi rock, pinchi rock. No, es una cosa, no. Estoy a par de mí cuando te dicen, oye, ¿y a ti qué música te gusta? Imagínate que mamucas te vas a oír cuando dices, no, güey, yo estoy en la onda neopsicodélica. Exacto. No, pero además con unos cuantos tintes de post-punk. Exacto. No, hombre. Tú le dices, pues, no. Me gustó te mucho ese género, ¿no? Pero en fin. Y bueno, mira, papá, no hacer tanto el cuento de su disco, que era el homónimo, okay, que se llamaba Soda Stereo. Te voy a presentar este tema maravilloso que nos relata de cómo el mundo desde los 80s ya era aprisita. Okay. La canción se llama Ni un segundo y te la presentamos en el episodio 51, Las vicisitudes de la vida de Ñeros y Fresas. Cada vez más. Y a diferencia de nuestros amigos de Nacha Pop, que nos contaban que tienen días de 30 horas, todo estéreo, como decías, todo es rapidito, que esto urge, ¿no? Este, con tintes de post-punk y quién sabe qué. Y pinche rock. Pinche rock. Lo que no debe pasar ni un segundo, ninguna persona tratando de hacer esas clasificaciones, lo mejor es decir qué buen grupo, qué buena rola. E incluso aparte de la letra que dice, no sé, mi amor, no sé si es que te quiero o es que ya no nos queda ni un segundo y no te has desvestido aún. Exacto, pues ¿qué pasó? ¿Qué pató, cuacuá? Y bueno, mi querido Pablo, me va a tocar presentarte también la última rola del lado fresa del día de hoy. Y bueno, me va a salir un poquito de las rolas que he presentado hoy. Todas estaban en los 80s, esta en particular es de 1990. Y es un grupo mexicano, un grupo icónico también de la época del rock en tu idioma. Y este es en su segundo disco, que además en ese segundo disco, bueno, el grupo es Maná. Okay. Maná en su segundo disco, que se llamaba Falta Amor, presentaron la canción que en mi apreciación también es la canción más famosa de Maná, que no hemos puesto acá en el podcast, que se llama Rayando el Sol. Pero no es esa la que te quiero poner. ¿No has puesto Rayando el Sol? No, no hemos puesto Rayando el Sol, efectivamente. Tenemos que hacer un espacio también para poner Rayando el Sol. 51 episodios y no hemos puesto. Y nada de Rayando el Sol. Wow. Están que nuestros amigos nos la rayen, pero Rayando el Sol no la hemos puesto. Y la rola que te quiero poner, que no está padrísima, es una vicisitud también de la vida tremenda. Por eso la dejé hasta el final, porque imagínate que la chava se va y entonces tú dices, no, voy a emprender prácticamente toda una exploración y todo un se me fue la palabra, pero todo una ¿un viaje? Sí, una búsqueda tremenda, sí, para encontrarla, ¿no? Y entonces tomas un avión para ir a buscarla y bolas, el avión lo secuestran y termina en una playa en Cuba echando relajo. Y tú dices, no, pero ya andaba buscando a la novia, espérate. Y entonces vas a buscarla y en Europa y quién sabe cuál. Y ya que estás ahí la encuentras en Italia y la góndola en la que tú le persigues, tu góndola es la que se hunde, ¿no? Bueno, una serie de cosas tremenda. Sufres todo para encontrar a la novia. Eso es lo que nos dice Maná en esta super rola de las vicisitudes de la vida que se llama Buscándola, del disco Falta Amor, en el episodio número 51 de Ñeros y Fresas. Ando muy perdido. Conecto avión para buscarte. Usted me escapaste. Europa, Asia y el oriente. ¿Dónde? En eso un secuestro al avión. Amigos, continuamos en su episodio 51 de Hieros y Fresas. Y vaya que este güey sí quería su novia. Sí, sí, sufrí tanto para encontrarla. Para encontrarla y no. ¿Quién sabe en qué habrá quedado el asunto? El chiste es que no sabemos si la buscó y la encontró. No, nunca dice si la encuentra, no, nomás dice que, ah, cómo la extraña. Y dice que anda muy perdido. Exacto. Pues dice que andabas perdido en las playas ahí con las muchachas y tú buscando a la novia. En la fiesta. No, pues tú muy mal, como dicen los chamacos de ahora. Y bueno, mi querido Héctor, vamos a seguir presentando más rolas que obviamente hablen de las vicisitudes de la vida. ¿Y qué? ¿No me la vas a hacer de jamón, güey? Hablando de... No, pues es que sí vas a presentar rola. Lo único es que la única vicisitud de la vida que se aproxima, mi querido Pablo, es que este episodio ya se va a acabar. Ahora sí me sacaste de onda, güey. No me la hiciste de jamón. Pues yo pensé que ibas a decir... Sentí raro. Que de manera natural tú solito ibas a decir, ya me voy a presentar la última, ¿no? Una cola. Ahora sí sentí raro. De nuevo decirte, ¿sigues? Sí, sentí hasta feo. Sí, sí, sí, no me salió natural, amigo. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿qué te parece? Ok, ok. Toma 35. Y amigos, continuamos en el episodio 51 de Hieros y Fresas y la rola de Maná muy chida y Winchi Winchi. Y mi querido Héctor, ¿qué te parece si te presentamos más rolitas? Pero, ¿qué crees, mi querido Pablo? ¿Qué, amigo? Que hemos llegado al final de este episodio. ¿Sigues? Sí, ahora amigo, sí me salió. Ya te sientes más contento, amigo. Ya, amigo, ya me siento ya completo en este podcast. Super padre. Muy bien, amigo. Y pues nada más te voy a presentar esta rola porque es un verdadero rolón. Okay. Con uno de los exponentes favoritos de todos los podcast maníacos de Hieros y Fresas. Y yo creo que en general a todos los que gustamos del género del rock nos gusta mucho Café Tacuba. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo sí podría decir que es el máximo exponente de la música de México, ya en estos entonces sí, Café Tacuba se ha ganado el cariño de muchas personas, incluso en el extranjero. Y pues bueno, ¿qué te parece si te pongo una rola de también de andar deprisa, de que no te alcanza el tiempo, de que quieres estar en un lado, pero al mismo tiempo quieres teletransportarte y estar haciendo otro? Nunca es rara la queja de la novia de que te está hablando y tú ni la pelas porque estás por allá, en otro lado haciendo cosas que dejaste pendientes. Y bueno, este tema viene incluido precisamente en uno de los mejores álbumes de Café Tacuba, que salió en 1994, que se llama Re. Uf, y además es un gran disco ese de Re. La canción se llama 24 horas. Okay. Y te la vamos a presentar, por supuesto, aquí en Las Vicisitudes de la Vida de Hieros y Fresas, en el episodio 51. Tantas horas sin dormir. Sin dormir 24 horas al día quiero vivir 24 horas. 4 horas de Café Tacuba. Y algo que comentaba contigo, mi querido Pablo, ahora que estábamos escuchando la canción, es que a mí esta rola de Café Tacuba siempre se me ha hecho incluso acelerada. La rola se mantiene en este... tiene como un cierto estrés todo el tiempo. Se mantiene. Y eso que incluso ayuda a darle forma, te digo, le da estresa la canción para proyectarnos perfectamente esta idea que nos querían pasar los amigos de Café Tacuba. Y pues así es como les hemos proyectado, mis queridos amigos, esta serie de canciones que tenían como objetivo el hecho de justificar por qué no habíamos hecho el podcast en estas 2 semanas. Que déjenme decirles, si me permites, mi querido Héctor, que nosotros también nos extrañábamos. Sí, por supuesto que sí. La verdad es que créannos, amigos de Ñeros y Fresas, que para nosotros también este momento es de esperarlo toda una semana para poder llegar y sentarnos y compartir con ustedes. De verdad, créanos que a nosotros es que seguramente que nos da más gusto hacerlo. Así es, y no es que nos estemos haciendo güeyes para decir que ya cumplimos un año en su grata compañía. ¿Qué más quisiéramos nosotros que haberlo celebrado ya? Pero pues así son las vicisitudes de la vida. Así es, y hablando de vicisitudes, mi querido Pablo, pues hemos llegado al final de este episodio número 51. Y no nos queda más que pues, agradecer a nuestros amigos. Yo agradecerte, mi querido Pablo, muchas gracias. Nos escuchamos en 8 días. Muchas gracias a ti, mi querido Héctor. Amigos podcastmaníacos de Ñeros y Fresas, los esperamos la próxima semana. Yo me despido a nombre de mi amigo Pablo Castañeda. Mi nombre es Héctor Fabregat. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.